Mami, la comarca en la casa. Acércate un poquito porque quiero conocerte. Solamente a ti que sí. No te demores que me estoy muriendo por besarte. Acércate un poquito porque quiero conocerte. Solamente di que sí. No te demores que me estoy muriendo por besarte. Acércate, que yo quiero sentir tu piel. Los dos bailando, sudando hasta el amanecer. Loca. Acércate, que yo quiero sentir tu piel. Los dos bailando, sudando hasta el amanecer. Llega la noche, lo bueno se aproxima. Llamo a DJ Rafa, hey loco, ¿cómo está la esquina? Me dice que la disco está repleta. Llego enseguida con el combo que no respeta. Entrando a la disco, una nena se pone impaciente. Le acerco lentamente, le digo al oído que si quiere un trago. Me agarra de la mano y nos vamos pa' cantilado. Esta noche va a ser de locura. Tú y yo en la disco haciendo travesura. A lo juro, nena, te voy a enloquecer. Acércate, que yo quiero sentir tu piel. Los dos bailando, sudando hasta el amanecer. Acércate, que yo quiero sentir tu piel. Los dos bailando, sudando hasta el amanecer. Sigue provocando, te voy a raptar. No vas a aguantar cuando te empiece a tocar. Pégate a mi cuerpo, vamos a gozar. Así que mueve la tanguita, tú estás bien bonita. Dale suave, mamacita, que tú me excitas. Con tu mini mini bailando en la pista. Perréame, azótame, dame loquita. A ella le gusta cuando me pongo bestial. Que bailemos y lo rocemos, para ella es normal. Voy a hacerlo a lo animal, con un poco de un negro. Esta noche no te cago, mami, no te pongo down. Mátame, provoca, madre, bésame la boca. Tomamos un par de tragos, pero siempre pa' la roca. Con un par de copas pa' quitarte toda la ropa. Que esta noche aquí en mi cama yo te como completota. Quiere que la toque, que la bese, que me pase. Que la mate con mi frase, dale, vamos al desgimnasio. Quiere que la toque, que la bese, que la jale por el pelo. Y que la mate con mi lenguaje obsceno. Acércate un poquito porque quiero conocerte. Solamente di que sí. No te demores que me estoy muriendo por besarte. Acércate un poquito porque quiero conocerte. Solamente di que sí. No te demores que me estoy muriendo por besarte. Acércate, que yo quiero sentir tu piel. Los dos bailando, sudando hasta el amanecer. Que yo quiero sentir tu piel. Los dos bailando, sudando hasta el amanecer. Seguimos haciendo música con clase. Soy Mangú en la casa. Está preocupado. Nosotros seguimos haciendo buena música.